Goitik nator, ikusi nahi ditut zeruko argiak, ez ba dira itzaltzen orbelaren ostoak. Isil isilik daude aizearen bakardadeak. Gorde ditzagun gaztelu zaharrak erromes maitagarriak. Bagoaz langatik aurrera. Eskutik daramagu betiko neguak. Zauriak zabaltzen dira edertasunaren erdian. Zergatik ez diogu uzten hitzari bere bidean. Zoriontzuak gara belagaren itzalean. Denak bihurtzen gara maitasunaren magalean. Non ote daude nik utzitako itxaropen guztiak. Estaltzen gaitu erriko aberriak. Amaren bularretik sortzen dira irrintziak. Año 27 de la era Orwell. Año 27 de la era Orwell. Año 27 de la era Orwell. Año 27 de la era Orwell. Con el desarrollo de la televisión en el alto técnico, que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida privada. Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Zintzilik irratia, hogeita zazpi urte, hogeita zazpi urte. Kontra el gran hermano, kontra el gran hermano. Rompiendo el aislamiento. Rompiendo el aislamiento. Rompiendo, rompiendo el aislamiento. Rompiendo el aislamiento. Donde los barcos navegan con alas. Los aviones despliegan las lonas. Y surcan los mares platillos submarinos. ¡Los del vuelo de vuelo! Un momento. Una fisura. Un espejo sonoro en compañía. ¡Los del vuelo de vuelo! Los jueves de 6 a 8 de la tarde. Zintzilik irratia. Ya, caixo, caixo. Caixo. Bueno, pues aquí llegamos los cisnes negros de todos los jueves aterrizando aquí sobre el territorio. Después de ver desde arriba el tiempo que hace que está lloviendo, ¿no? Cuatro cisnes negros y también, pues sí, cisnes negros de luto, por decirlo también de alguna manera, como hemos escuchado ese pequeño poemilla de Agustín Sarasola, que esta semana pues tristemente nos ha dejado. Esa suma pues desde tantos puntos, un poco en el recuerdo que mantendremos vivo en esta radio de Agustín Sarasola. Eso nos ha sido un poco portal para este programa de hoy. Hoy los del vuelo, como habéis oído, estamos cuatro cisnes negros. Hemos capturado un cisne por aquí, por la herrería, y al capturarlo tiene cosas que contar. Capturarlo. Tenemos un secuestro provisional. Bueno, secuestro provisional. Temporal. A ver, estamos aquí pegándonos a ver el rescate. ¿Cuánto tiene que...? Como los contratos. Un cero menos. Pero bueno, sí, es temporal. Un poco pelado la radio. Además de Cinus, Coscor y este Kratus está con nosotros hoy. Cinus Juan. Juan Cruz. Juan Cruz va a compartir hoy con nosotros la tarde. Sí, pues es un amiguete de hace muchos años que, bueno, pues le dio por escribir y por hacer más cosas. Entonces, pues bueno, se nos ha ocurrido que nos acompañe esa tarde para comentar un poco sus peripecias, sus aventuras, sus lecturas, sus escrituras y bueno, pues a ver lo que nos desea. Y aprovecharemos además que, bueno, parece como que no tiene mucha prisa, pues para meterle un poco ahí. Estupendo. Es el autor de un poco en compromiso. Es el autor de la lectura de Coscor en el anterior programa del libro, de la introducción del libro de Levanta la mirada, que le diste. Levantar la mirada, levantar sí. Levantar la mirada de Juan Cruz. Los sitios de Sola. De sitios del mundo, eso es. Sí, pero bueno, es un poco la presentación. También, pues eso, acordaros de Agustín. Que bueno, pues la semana pasada pues estaba el hombre fastidiado y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Volar. Vengo de arriba. Volar, compañeros, ¿no? Volar. Voy Tignator. Pues bueno, las fronteras se difuminan un poco, ¿no? Quiero decir, arriba, abajo, pero bueno. Estaremos en otro, de otra manera, en contacto con él, ¿no? Sí, cómo no. Pues un micro creo que ha llevado, aunque no le hacía falta, porque con la buena voz que marcaba, con el buen tono que tenía, lo escucharemos. Pues bueno, pues eso, podríamos hacer un poco el menú del espacio de hoy, pero bueno, la verdad es que va a ser plato único, pero bueno. Hemos capturado un cisne negro, Juan Cruz Gorostidi, que también hemos dicho, un Levantar la mirada, un libro publicado. Interesante un poco, un libro es extenso, dice muchas cosas. Sí. Tendremos... Además es una persona, bueno, serena en cuanto a que, bueno, pues también ha pasado por una serie de circunstancias parecidas a las nuestras en aquellos años famosos de las asambleas y de mil batallas que ha habido por ahí. Y claro, pues yo es un poco lo que creo que es un poco donde vamos a meternos más que nada, ¿no? Luego, por supuesto, bueno, hablaremos sí. de las lecturas y de... Antes de nada, Juan Cruz, ¿habías estado en la radio? Dónde va a derivar la conversación, pero bueno. He estado en Sinchilic Ratia, pero en la sede anterior. Hace muchos años, con Tincho. Sí. Tuve. Tiempo, espacio y mente. Tiempo, espacio y mente era el programa, creo que de hacía. Tincho. Sí, no me acuerdo ya, no me acuerdo, hace años. Sí, lo tengo ahí. Aquel tenía solera, ¿no? Yo allí no sé, alguna vez fui de visita, pero... Digo, aquel lugar, ¿no? Tenía solera, sí, no quiere decir que ese, ¿no? Aquello, pero era bueno. aquello ocupa, eso más tiene más sitio. Aquello era un cuartucho. Y la funeraria abajo, que me acuerdo que estaba la funeraria de Paco Tonto. Y estaba al lado... Tenía un poco el humus. Y enfrente estaba el local de los insumisos, además. Justo estaba la puerta de la radio a mano izquierda y la puerta de la derecha era de los insumisos. Y la policía siempre estaba presta ahí para cerrar aquello, que al final no lo cerró y aquí seguimos todavía. O sea que sí, que Juan ya conoce muy bien la radio y... Pero bueno, más que nada para crear expectativa, decir eso, que vamos a hablar de, pues, que ha escrito un par de libros, que es profesor de Tai Chi, o sea, es profesor, vamos, después de, con 20 años de experiencia, entonces no es nuevo en esta película. Entonces, pues bueno, un personaje con muchas facetas, ¿no? Polifacético, total. Luego ya hablaremos, pero el libro se abre mucho, se ramifica mucho y habla de... Por eso, no pues sé, como no vamos, a, no vamos a contar datos, todo ahora, porque no vas a contar todo, ¿no? Teorías, pero bueno. No vas a contar todo ahora, porque lo dejamos para luego, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, venga, ¿por dónde vamos? Ya no, y claro, nos ha traído música también. Así es, estamos escuchando... Hemos estado oyendo algo de Imanol, creo, de... Sí, antes de los años y bueno, pues... Tenemos bien. Aquí, pues hay cuatro CDs, nos has traído, por lo que... Caseros, viene a cuento de un libro que acabo de publicar el finales del año pasado, Lau Cantari, euskeraz. Y lo que he hecho ha sido un ensayo con un enfoque creo que no se había hecho hasta ahora, lo cual es bastante curioso. Me resultaba muy curioso a mí que personajes tan populares y tan significativos como Mikel Laboa, por ejemplo, ¿no?, por poner el más conocido, o como Imanol mismo, o los otros dos son Ruper Ordorica, que está ahí en la brecha, y Beñata Xiari. Beñata Xiari es un músico, un cantante que tiene una característica a nivel sociológico, no musical, que si en Europa o en América alguien conoce a un cantante vasco, ese es Beñata Xiari, y aquí no le conoce nadie. Entonces, he cogido cuatro referentes, digamos, de cierta trayectoria, muy distintos entre sí, y me he metido un poco a investigar en lo que han sido los últimos 40 años de música popular, pero sin irme a grandes desarrollos, no todos los temas, sino cogiendo siempre estas referencias muy dispares entre sí. Entonces, ese ha sido lo último que he publicado, y lo que os he traído ha sido una antología, teniendo en cuenta a Xiari sobre todo, que es muy difícil de localizar y de conseguir. Hay unos cuantos discos que sí están disponibles, pero otros más difíciles, pues ese es el regalo. Muy buena Xiari, yo lo poco que he oído. He de decir que efectivamente yo también te agradezco el descubrimiento, porque lo hemos descubierto a través de ti. Creo que fue el compañero Coscos que estuvo en alguna, en la presentación, sino del libro en Coldo Michelena. Sí, cuando... que fue una más, fue una cantata en directo, o sea. Sí, sí. Y en directo ya es una cosa más fuerte todavía oírle. Y oírlo, verle, vamos. Sí, sí, sí. Porque es un volcán. Una animalidad. Hay un tema ahí que es el que hemos comentado de poner, que es una especie como de imitación o de un símil parecido a lo que hacen los indios navajos, o no sé si, o cheroquis, o no sé qué. Pues un no poco sé qué los indios son, pero sí, indian se llama, sí, sí. Indian, que la verdad es que expresa realmente lo que es ese hombre, ¿no? ¿No? Es pura improvisación. Improvisación, sobre todo improvisación, ¿no? Lo estaba oyendo ahora antes de venir vosotros. Y es con esos tambores y en fin, pero vamos. Pues ya ves qué ignorancia más supina aquí de Euskal Herria y lo que has comentado un poco. Y yo lo había oído, pero lo había oído su nombre escrito, pues algunos recit, pero no había, no sé si lo he oído, no había prestado atención, no sabía qué era él. Es un hombre que se sale de los modelos que normalmente funcionan a nivel de medios de comunicación y tal. Bueno, pues tenemos la música clasificada ya también. Y este se sale porque este ha grabado lo mismo con un coro de señores de la parte vieja, que con músicos de primera línea free jazz, que grupos de rock, que con cantantes flamencos. O sea, rompe constantemente la clasificatoria. Entonces, es muy difícil que funcione a nivel comercial y de divulgación, porque ¿dónde lo metes? ¿Dónde lo metes? Ese es el problema, ¿no? Y después que es un improvisador, sobre todo es un hombre de directo. Aunque tiene la discografía seguramente más grande, más amplia de los cantantes vascos, tendrá, yo he contado, hasta 36 discos, es decir, que eso, no sé, muchas grabaciones, aparte de colaboraciones en otros tantos. Pero es un hombre que aparte de estas grabaciones, lo que ha hecho ha sido participar en un montón de proyectos que se han quedado ahí. Hay todas las grabaciones, claro. No, en directo, no. Habrá grabaciones, pero quiero decir que no ha pasado a disco, que se han quedado ahí. Entonces, es un hombre que es más un activista que el típico cantante, músico y tal. Es profesor en Bayona. En Francia hay una cátedra en los conservatorios que se llama Música Tradicional, que en la época de Mitterrand y tal, pues se hicieron estas cátedras que no existen en otros sitios en Europa. Y entonces él es el catedrático de música tradicional. Entonces, aparte de cantar y de moverse y de organizar dos festivales, aparte es profesor. Entonces, es un tío muy especial. ¿Pero él de dónde es? ¿De Zuberoa? De Donapaleu. De Donapaleu, de Baixa Nafarroa. Sí, sí, sí. Pero está muy influenciado. Él dice que su fuente de inspiración es, básicamente, a nivel del país, de Xuberoa. En Xuberoa hay una tradición de improvisadores que se llama Basaideak. Basaideak son cantos sin letra de pastores que se cantan a capela con mucha potencia y que impregna un poquito esa forma de cantar de Iparralde, que es como mucho más salvaje, un poco más potente. y que después se ha domesticado mucho aquí. Ramón, o sea, también tiene un toque, ¿no? Tiene un toque, pero él es más model, más más lírico, más tiene ese punto que es esa potencia, ¿no? Que escuchas y dices, joder, no estamos tan acostumbrados a eso. Y que está en la tradición, o sea, que está esos Bassa Idea, que son improvisaciones de sí, vete a saber cuándo, de toda la vida, de gente en el campo, los valles, de valles, ¿no? Sí, para... Entonces él se inspira mucho en ese tipo de canto, que es sin letra muchas veces, solo improvisando con la voz y con los ruidos que salen y dejándose llevar. Finalmente es lo más parecido a un músico de jazz que puede improvisar con un piano o puede con improvisar con cualquier instrumento. Como Charlie con la voz. Ya tiene temas. El que pusimos. Eso es. Él va improvisando con un grupo de jazz. Anteriormente, hace un mes que pusimos un disco también de él. Sí, sí, sí, sí. Vamos. Bueno, pues yo creo que con esta pequeña explicación, ¿no? Pues podíamos, no sé, podríamos escuchar el mismo tema, Indian. Estamos, podríamos oír un poco ese canto que, eso bueno. Es. Que nos va a situar. Que no gregoriano. Emportez-moi dans une caravelle, dans une blanche et douce caravelle, dans l'étrave, ou si l'on veut, dans l'écume, et perdez-moi au loin, au loin, au loin, au loin, au loin, au loin. Poemario. La bella jueza anoréxica, cara de palo desmayado, finura milimétrica constitucional y cocafálica en fiestas privadas, que un caldito de puchero en Baracaldo y un postre de arroz con leche en Larache le vendrían y pintao, se dignó a mirarme despreciativamente. La hice bajar al barro pestilente de los mortales. Usted no forcejeó con las fuerzas del orden, ni tampoco desobedeció la orden del subdelegado del gobierno, y se presentó voluntario para que lo detuviesen, para evitar males mayores, ¿no? Usted es una especie de romántico autóctono, salvador de los oprimidos, ¿no? No, le contesté sonriendo. Soy una planta a la que quieren borrar de la piel de la isla. 80.000 pesetas de multa y 6 meses de arresto. Nos costó la fiesta. Eladio Horta. José María Fonollosa, Destrucción de la Mañana. Y de pronto una voz, mirada, un gesto tropieza con mi idea de mí mismo y veo aparecer en el espejo a un ser inesperado, insospechado, que me mira con ojos que son míos. Ese desconocido que soy yo, ese al que los demás se dirigían al dirigirse a mí, sin yo saberlo. Ese irreconocible ser inmóvil que inspecciona mis rasgos hoscamente. En vano apremio al otro, el verdadero, a aquel que unos segundos antes yo era. Solo está frente a mí, con ceño adusto, ese desconocido inesperado que me mira con ojos que son míos. Hay solo dos países, Enrique Lin. Hay solo dos países, el de los sanos y el de los enfermos. Por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad, pero a la larga eso no tiene sentido. Duele separarse poco a poco de los sanos, a quienes seguiremos unidos hasta la muerte, separadamente unidos. Con los enfermos cabe una creciente complicidad que nada se parece a la amistad o al amor, esas mitologías que dan sus últimos frutos a unos pasos del hacha. Empezamos a enviar y recibir mensajes de nuestros verdaderos conciudadanos, una palabra de aliento, un folleto sobre el cáncer. Una altra pietà de Bernard Bachaga, este poema que está incluido con, en el libro Levantar la mirada, los dos, el que ha leído Juan Cruz, Enrique Elín y el Bachaga están incluidos en este libro. Nuestras tías, y lo mismo nuestras madres, reparaban tarde en la importancia de la vida, nunca antes de los 70 o de los 60, y estupefactas ante aquel descubrimiento, perdían la cabeza durante varias semanas. Olvidaban la cita de los jueves con sus hijos, hacían compras tontas en el supermercado, hablaban por teléfono a gritos, interminablemente, como si en su patio hubiesen visto un ovni. Más tarde, dispuestas a recuperar su tiempo, nuestras tías y lo mismo nuestras madres daban su nombre para las clases de gimnasia promovidas por el ayuntamiento. Soy mengana, por favor, no me pregunte la edad que tengo. A partir de entonces bailaban al compás de los números, dando carreras, chillidos y saltos. 1, 2, 1, 2, 3 y arriba, 1, 2. El polideportivo recogía sus risas con frialdad. Cumplidoras fieles de las órdenes del profesor seguían adelante con sus carreras, chillidos y saltos, y de vez en cuando se marchaban todas a cenar, dejando el chándal y vistiéndose con elegancia. Luego un día se mareaban durante el desayuno y caían redondas en brazos de uno de sus hijos. Morían poco después, a primera hora de la mañana, mientras sus amigas en el polideportivo coreaban el 1-2, 1-2-3 y arriba, 1-2. Merece zezena gondote. Jaun kuntia behala traino. Los sitios del mundo, primeras palabras. Más de una vez, enredado en mis propias palabras y tras largas horas de charla y de intentos de explicación, he recibido la indicación, no exenta de reproche. Las cosas no son en realidad tan complicadas. ¿Por qué no decirlas sencilla y llanamente buscando unas pocas y definitivas palabras? Y como la frustración es compañera de quien se enreda en tantos en tales intentos, justificaciones, pruebas de rigor, comparaciones de quien no está muy seguro, más de una vez he pensado en ceder, en decirlo sencillamente. Fue en una de esas ocasiones cuando encontré la solución en las palabras de otro. Esto que bueno que acabo de leer, pues es un poco las primeras palabras del libro Levantar la mirada de Juan Gorostidi Berrondo, cuyo título, bueno, subtítulo sería Tai Chi Chuan, fundamentos para una práctica contemporánea. Pero bueno, que en principio el título Levantar la mirada, pues bueno, con una foto además muy creo que es ambas de algún familiar que es tu hija, ¿no? La que hizo la foto, ¿no? Salud, entonces, cuerpo, ¿no? Entre comillas. Bueno, cuerpo, ¿no? Salud, marcialidad. Bueno, es... Un poco los tres áreas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo situarías? ¿Es un ensayo? ¿Tú crees que es...? Sí. Es una especie de libro de texto, libro de consulta, casi una enciclopedia, porque lo que yo intenté es... Claro, el Tai Chi es una cosa que ha habido gente que le ha interesado, yo entre ellos, incluso hasta convertirme en un profesional, en un tío que se gana la vida enseñando esto. Pero en realidad tenía muchos elementos que eran para plantearse muchas preguntas. Es decir, bueno, ¿a qué viene una cosa de China que viene con una aureola antigua y misteriosa y que parece que se nos escapa un poquito todo el humo que puede haber alrededor de estas cuestiones? Nosotros occidentales, ¿qué pintamos haciendo una cosa así? ¿Qué puede tener que no tenga cualquier tipo de gimnasia, deporte, práctica corporal, lo que quieras llamarlo? ¿Es una terapia? ¿Tiene que haber con algo religioso, pseudomístico o no pseudomístico? No lo sé. Hay muchas preguntas que ya de primeras a cualquier persona que tú le dices Tai Chi, y si es que ha oído alguna vez esa palabra, se le vienen encima. Pero en un segundo plano, o sea, gente ya metida en ello, también hay muchas preguntas que a mí se me han ido haciendo según me he ido metiendo en ello. Y siempre te metes en algo así un poco por un flash, ¿no? O sea, hay como una especie de flechazo, es como de repente te gusta un tema. Te gusta un país, vas allí por casualidad y de repente te quedas colgado con un tema, ¿no? Entonces, con el Tai Chi yo tuve ese primer encuentro que sería otro tema hablar. Sí, bueno, sí, pero... Yo he vivido en Rentería en los años 70. Sí. Y en los años 80 me meto con el Tai Chi. Sí, o sea, que pero bueno, pero simplemente sí. Es una referencia al título. Al título. Porque, bueno, sí que lo que más sobresale es levantar la mirada. Sí, levantar la mirada es por una razón. Es por una razón y no me enrollo más. Es... cuando estás en una cosa, estás como mirando para abajo, ¿no? Haciendo, entretenido con la cosa. Después de 20 años, yo lo que dije, bueno, a ver, ¿cuál es? Vamos a mirar esto con más perspectiva. Vamos a ver qué temas, en qué temas estoy metiendo la mano yo. Y de ahí vino el tema, ¿no? Entonces, por eso planteo cuerpo, salud, marcialidad, porque son tres temas centrales, pero claro, hablar de cuerpo, cuerpo es uno de los grandes temas filosóficos de toda la vida y imposible de solucionar, qué es el cuerpo para nosotros. Hablar de salud, te cuento qué es esto, ¿no? El poema que he leído antes es el por donde arranco, decir, bueno, a ver, ¿quién está sano? ¿Quién está enfermo? ¿De qué hablamos cuando algo dice que va bien para la salud? ¿De qué estamos hablando? Y hablar de marcialidad es otro gran temazo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, marcialidad es poder, es toda la, digamos, la historia de la humanidad en el que el que ha controlado las armas ha controlado todo. Otro tema, ¿no? Entonces, bueno, levantar la mirada quiere decir eso, o sea, decir, bueno, vamos a ver qué temas hay y hay un despliegue. Coger un poco de altura, ¿no? Sobre eso las es, sí. Eso es. Y darle tu visión un poco desde el punto de vista del tai chi, ¿no? Porque no, eso es. Lo que hago es siempre en cada uno de estos temas, en cada uno de estos áreas, dos partes. Una parte exterior, que exterior, ¿no? Le llamo desde el exterior, que sería teórica, que sería un ensayo o una serie de ensayos sobre estos temas, y después decir, bueno, esto qué tiene que ver con alguien que hace, por ejemplo, hablando del último tema, que se entrena para pelear. Tío, con el tema de la marcialidad, dices. Con el tema de la marcialidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces, ¿con qué criterios? ¿Con qué objetivos? ¿Qué es lo que pasa mientras estás tú en ese ajo, ¿no? Porque una cosa es que digas, a mí me gusta esto, me interesa, me meto ahí por lo que sea, porque me metió mi padre, porque una vez no sé qué, pero después cuando estás en el ajo y encima pretendes mostrarlo a otros, que es mi caso, decir, bueno, yo enseño esto. ¿Yo con qué historia voy? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Estoy preparando polis para que casquen a la gente? No. ¿Estoy preparando a gente que se va a defender para una agresión? ¿Qué es esto? Entonces, por ahí va el tema. Sí. Habrá, pues cada uno, la manera que la llevaba a hacer tai chi, pues las preguntas y quiero decir, las intenciones eran variadas también, ¿no? Sí. Bueno, o sea, yo aquí lo que he intentado ha sido decir, bueno, dentro de las 1000 preguntas que puede haber, para mí, ¿cuáles son importantes? Entonces, ahí se ha desarrollado, que ya veis, el libro tiene... Sí, tiene un índice, ¿no? Sí. Un índice largo. Largo, muchas páginas. Índice, pone. Un montón de páginas. Y ya no vamos, ¿no?, a ir a la bibliografía, porque entonces sería ya una cosa que mejor no la... No digo por mal, digo porque, bueno, es larga extenso, y sí, se supone que has leído mucho para poder llegar a esto. Pero bueno, para llegar a este sitio, tú en el libro precisamente... pues hablas un poco de los sitios que de alguna manera pues te van saltando de un lugar a otro, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, pues podíamos hablar de un lugar o de un momento en el que tú, precisamente, o desde el que tú saltas hacia Pekín, como comentas en el libro, que es un poco esa especie de, eso que hablaremos luego, de la función de lo exótico, ¿no? La función un poco esa... que puede ser terapéutica, que puede ser esa llamada, en fin, ¿no? Pero bueno, tú en principio vives en los años 70, finales 80, vives en Orereta, Rentería, y conoces de primera mano un poco todo lo que ocurre en esos años en los cuales pues Franco se muere, empiezan las primeras... ¿Cómo? Sí, Franco se murió en el esto, empieza, no sé si te acordarás tú, creo que era la coordinadora de... O no, la Asociación de Vecinos de Garchalaborda, creo que tú... Yo vivía en Garchalaborda, sí. Entonces, yo tengo... La coordinadora de urbanismo. Una foto de eso. Entonces, no, ya sé que igual me estoy yendo un poco hacia atrás. Pero bueno, yo por buscar un poco los sitios. Sí, la referencia. Si no, al final los sitios parece como que uno viene y aparece aquí como un paracaidista, ¿no? Y es que... No. Sí, sí. Porque claro, así nos situamos también un poco todos. Entonces, por eso yo me acordaba de la coordinadora de urbanismo, que hizo una labor muy importante, ¿no? Tú ahí sí, también sí, colaboraste, sí, ¿no? Aquella... Sí, la revista aquella. La revista. Y el libro. Habrá un par de libros por ahí, por lo menos el que tengo. Sí. De ahí... Sí, fue importante aquello. Yo en aquella época tenía alrededor de los 20. O sea, yo empecé a vivir en Rentería... De los 18 así, pues 6 o 7 años, que fueron los años estos que estás contando tú, o sea, desde el 74 pues esos años, ¿no? Fueron las luchas pro amnistía muy fuertes, la represión y la huelga general y las luchas obreras, hubo huelgas obreras, fue la época que fue la huelga de Vitoria, por ejemplo, en el 76, y después en todo ese remolino estaba también una lucha muy fuerte, que era la lucha por dignificar un poquito lo que había sido la agresión terrible a este pueblo, que había sido hacer casas, vamos, hasta en la punta del monte, y las fábricas que había en el centro, que se quedaron en el casco urbano, que en su época estarían más o menos fuera. El movimiento este de la Coordinadora de Urbanismo fue reivindicando esos espacios, por lo menos que no nos lo toquen. Las fábricas ya se estaban yendo a Yarzum y tal. Es decir, bueno, esos sitios que tengan un uso público, porque ya había los proyectos para hacer casas allí. Entonces, bueno. Sí, no, a mí sí no, me parece. Perdona. A mí sí me parece. Bueno, me pareció curioso porque, claro, no. Estamos hablando de huelgas, de momentos de enfrentamiento duro, ¿no? De pelea dura con el Estado o con el poder o con quienes estaban ahí. Entonces, Coordinadora de Urbanismo pues suena un poco como light, ¿no? Por decir, urbanismo. Sí. Estamos hablando de unos enfrentamientos que llevaban en aquella época, o sea, para que tengáis un dato, para el que sea joven y escuche de qué están hablando, en este pueblo, antes de las primeras elecciones que hubo municipales, un año antes, había tal vacío de poder, porque no había nadie que se atreviese a... Una gestora, a estar en el ayuntamiento, pero luego dimitió, ¿no? Sí, que el gobernador civil en aquella época nombra a una concejal, una mujer que era de Falange, de algo así, sí, que era la única que estaba dispuesta a estar ahí. Sí, no me viene a la... Bueno, eso se viene abajo y se nombra una coordinadora, una gestora, un año antes de las primeras elecciones municipales, en las que están uno por partido que quiere participar. Es una foto, tiene que haber fotos por ahí. Y el alcalde no fue Juste, relojero. No, ese fue un alcalde de la época franquista. Ese fue anterior. Después se recicló. No. Ese fue de los últimos. El Juste fue anterior. El Juste fue el alcalde aquel que dimitió y se quedó después esta mujer que era concejal de aquella época y después vino la gestora. Natalia, ¿no? No sé. Bueno, ya la conocí, vivía Natalia, cerca de... Sí. Natalia era, ¿no? Natalia, sí. No sé. Bueno, el tema de la gestora, por datos. Sí, ¿no? Sí. El tema de la gestora representa que hay un vacío de poder a nivel municipal tan grande y que no hay nadie que se atreva a tomar una decisión en el pueblo, porque enfrente tiene una asamblea de 10.000 personas, de 6.000 personas que se junta una vez a la semana, dos veces a la semana si hace falta, y que detrás tiene un sistema de organización en cada barrio que tiene detrás todo el barrio. O sea, que estamos hablando no de una reivindicación de un tema tal, estamos hablando de un tú a tú con el poder muy fuerte. Eso sí, perdón, es que esos inicios son un poco hay rebuscar un poco, porque ahora estamos en otro momento, ¿no? Pero es otro momento en el cual parece que también se pide desde por lo menos un poco la izquierda abertzale, esa especie como de movimiento vecinal, movimiento un poco participativo y todo eso que tú ahora mismo estás, que eso en ese momento sí que se da, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Yo también participé ahí, bueno, yo soy un poco más joven, pero sí que participé ahí, pero sí que realmente había mucho movimiento, sí, ¿no? Sí, había una situación en la que era explosivo completamente, ¿no? Así, esto era la pequeña Belfast, ¿no? Esa era una situación explosiva, y entonces ahí había un agente. Yo era de los chavales en aquella época, o sea, de los muy jóvenes, pero de gente de todas las edades, desde gente joven hasta gente, pues eso, los abuelos nuestros eran los que tenían nuestra edad ahora, igual más jóvenes, que nos parecía muy viejo, ¿no? Entonces, era una situación en la que realmente parecía que todo era posible. O sea, esa era un poco la vivencia desde el joven, ¿no? Desde el chaval que está ahí, la sensación de decir, si seguimos empujando hasta donde queramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión. Yo creo que es un tema que está por analizar todavía. O sea, ¿a qué te refieres? A esa época. O sea, pero ya hay algún libro escrito, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Verdín y Viquila se hicieron. Escribieron algo, no sé si es sobre la Semana Pro Amnistía o sobre. Sí, sobre la lucha. La lucha, más bien, fue la lucha antirrepresiva, los movimientos. Pero Oreleta, dos volúmenes. O eran... Y el segundo se perdía un poquito, no sé yo, en aspectos ya más particulares de gente y tal. El primero ya analizaba más profundamente el cogollo social, igual, pero. Sí, pero tú dices que no está realmente analizado. Desde yo tengo esa impresión, ¿no? Yo tengo esa impresión también. Mi impresión es de que se pasa el tiempo. No hay muchas lecturas, yo creo. Se pasa la época y al final nos movemos con cuatro clichés. Cuatro clichés que es, bueno, la época de las luchas antirrepresivas, la época de ciertas luchas obreras, la crisis que vino después, en los años 80. Por un lado hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis económica que se lleva toda la siderurgia grande al garete, o sea, prácticamente toda la industria se viene al garete. Entra a saco la droga como no estaba en la década anterior. Hay toda esa época a nivel cultural, movimiento punk, muchos factores que desde mi punto de vista nadie ha hecho el ensayo de poner en contacto, ¿no? Entrelazar y decir, bueno, ¿qué pasó en los años 70? ¿Qué pasó en los años 80? ¿Qué consecuencias ha tenido después? Entonces, era mi experiencia, y ahí ligamos con el tema de los de Pekín. Ya vamos a ir llegando ahí porque... Pero, sí, mi experiencia es decir... Pero en principio lo que yo te comentaba un poco era el asunto este de la famosa coordinadora de urbanismo, que sí que fue una especie como de sitio que aglutinó realmente a mucha gente, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, o sea, en torno a una idea como muy, joder, pues... Muy sencilla, muy clara. Muy sencilla, ¿no? Es decir, pues me acuerdo la Asociación de Vecinos de Garzalaborda en manifestación, bajando de Garzalaborda, reivindicando que no tenían agua. Sí. No me acuerdo si era agua así, o de a la verga, agua, o no sé quién era. Eran cuestiones... Verán, Garzalaborda principalmente era un desastre. Sí, y bueno... Sí. Entonces, eso tiene como que los vecinos, pero... de alguna manera, pues bueno, salen. Sí. Además, creo que existía plan urbanístico de renta, estaba aprobado el plan general, me parece que no estaba ni aprobado. Estaban en ese momento. Una serie de componendas ahí, igual. Sí. No sé, era una situación explosiva realmente y que de hecho se les iba de las manos. O sea, quiero decir que ya la asociación de vecinos podía tratar directamente con el gobernador, con el constructor que había hecho, con el ayuntamiento. Y teníamos voz, o sea, quiero decir que no era una cuestión de decir, bueno, aquí vienen los pesados estos a ver cómo les sacamos a hostias. No, o sea, es que no tenían más remedio que atender, ¿no? Pero hay mucho que hablar, me refiero, mucho que pensar en serio, y no es una cuestión que se pueda. Yo creo que si no hay nada, un poco de profundidad, esa es mi opinión, ¿eh? Porque habrá gente que pensará que sí, que se ha hablado, y yo después me marché, igual no soy la persona más adecuada para decir lo que se ha hecho después o no. Pero bueno, mi impresión es que había una sensación de eso, de mucho poder, de que muchas cosas eran posibles, pero llegó un momento en que eso se agotó. O sea, de alguna forma todo eso se recondujo, ¿no? Que fue un poquito ya cuando se empezó los procesos electorales. Ahí tú crees que fue donde... Yo creo que ahí no se supo hacer. No se supo... O sea, todo ese potencial... Cuando dices ahora se reivindica y que venga se la gente... Se fue desactivando un poco, ¿no? Se desactivó completamente. Lo institucional entró ahí a saco. Desde mi punto de vista... Como ha ocurrido muchas veces. Sí, se desactivó eso porque los propios partidos políticos, de alguna manera, no estaban interesados en... Hombre, en aquella coordinadora, en aquella gestora, estaban todos los partidos políticos que quisieron participar, y era muy curioso porque cada partido tenía un representante. Entonces había... partidos de los que se llaman después de extrema izquierda, igual había seis. Sí, había abertzales de los que ahora estarían en la izquierda abertzale, igual había cuatro o cinco. Así, ¿no? O sea, y enfrente tenían la asamblea. Enfrente tenían la asamblea del pueblo. O sea, enfrente era enfrente. Sí. Y entonces, o sea, hubo una situación de alguna forma de doble poder en aquella situación, y al final la partida la ganó todo el proceso institucional, sí, que podríamos decir. Es un poco lo que bueno, ¿y tú cuando llegando, te vas? Ya, perdona, llegando un poco a ese momento, que desde luego sería muy importante analizarlo, porque tú me tienes bastante más memoria que yo, porque yo no me acuerdo de esos, claro, porque ahí hay una mezcla de cosas, de historias, muchas cosas, lucha armada y un montón de historias, un montón de asambleas en las cuales se deciden cosas de aquí, de allá, ¿no? Es decir, que más o menos... Sí, sí, sí, gente que va tomando decisiones, sí, sí, hay muchas cosas ahí. Hay muchas cosas que de alguna manera, pues no sé si es porque, claro, hay muchas cosas que, joder, precisamente, pues, están en la clandestinidad, seguramente, ¿no? Cosas sí. que no se pueden hacer públicas, ¿no? Pero sí que ocurren movimientos, ¿no? Ocurre, pues bueno, pues igual que lo mismo que la heroína entra en Rentería, pues también se monta los comandos autónomos, se monta no sé qué, ¿no? Un montón de cosas que tampoco se pueden explicar, que algún día se hará una lectura. Yo creo que sí que hay que explicar, ¿eh? A estas alturas sí. Yo creo que es el momento. O sea, yo, mira, saltando de tema, ¿no? Pero Lau Cantari empieza a explicar eso. O sea, de una forma muy indirecta. ¿El documental ese? No, por el documental, el libro de la música. Sobre, ¿no? Cuatro cantantes, puedes pensar. Bueno, cuatro cantantes, no hablo de cuatro cantantes, pero hablo de gente que hizo de sitios completamente distintos una trayectoria en esa época. O sea, son testigos, dos se han muerto ya, otros tienen ya, pues el más joven es Rupert y tiene ya 55 años, o sea que ya de joven nada. No. Entonces, de alguna forma, personas públicas que públicamente, a través de cualquier artista y un músico popular, un cantante, está leyendo la historia, o sea, está interpretando, te está devolviendo una imagen de algo que está viviendo él, que está más o menos cerca de estas experiencias también. Entonces, he empezado a hacer esa lectura, ¿no? Entonces, creo que es el momento ahora de... Antes de que sea demasiado tarde, porque dentro de 10 años ya va a ser demasiado tarde, no, o de 20 quizá, ¿no? Uh-huh. Creo que esa lectura de primera mano de gente que vivimos esos procesos y que esas experiencias se han ido posando, y cada uno tiene ya la perspectiva suficiente, ya ha vivido lo suficiente para poder sacar conclusiones, es decir, mira, en esto nos equivocamos, aquí fuimos más ingenuos que la leche, aquí íbamos por el camino adecuado, pero nadie nos siguió, aquí no medimos la fuerza que teníamos y nos fuimos al abismo, o sea, hay una serie de cosas que yo creo que hay que decir para saber, bueno, oye, ya. Si pretendes construir algo y ese algo tiene un carácter de ruptura, de cuestionamiento radical, te vas a meter en una muy gorda. Uh-huh. Y en aquella época estábamos metidos en una muy gorda. Una muy gorda, sí, efectivamente. Y sí, yo sí. lo tengo claro, ¿eh? O sea, yo estaba ahí. El detonante que de alguna manera hace como de dispersión de todas las gentes, así por así decir, ¿no? Pues uno por aquí, otro por allá, tomando decisiones, además, decisiones que hay... las cuales algunas de ellas son muy serias, muy con unas consecuencias muchas veces terribles, ¿no? Uh-huh. Que conocemos todos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es el sería el detonante ese de esa especie como de dispersión, de que es una especie de a ver quién va más allá o quién es el héroe realmente de esta tragedia en la cual nos estábamos todos sumidos ahí? O ¿cuál es? Pues eso es para mí el elemento, o sea, no te voy a responder, pero va por ahí. Va por ahí, o sea, la respuesta, no hay una respuesta, porque cada uno aquí vive su propia película, ¿no? Mi impresión es de que se llega a un límite, como todas las cosas, o sea, tú intentas, yo qué sé, subir un monte y puedes subir hasta los 3.000, pero hasta los 8.000 igual no estás preparado, o intentas a los 8.000 y a la primera no, y a la décima igual sí. Es un ejemplo tonto, pero sí. Se llega a un límite. O sea, en la lucha obrera, a nivel de organización de las fábricas y tal y cual, a nivel popular, de organización de barrios, etcétera, etcétera, a nivel cultural también, a nivel social, a nivel de todo tipo de movimientos que está habiendo, se llega a un límite. Mira, hay un ejemplo que para mí es paradigmático y para mí, en mis decisiones particulares, cuando ahí explico, me voy a Pekín, cuando uh-huh. llego mi viaje, sí. hay un momento que yo me he dado cuenta... ahora, en el que yo decido callarme. O sea, yo soy una persona que participo mucho, estoy en las asambleas, estoy en los movimientos en los que estoy implicado, y en un momento decido callarme. Me di cuenta de esto hace... cuando ETA dijo se acabó, pensé, tengo una hija ahora que tiene 23 años, y dije, el día siguiente pensé, está en Barcelona ahora, y dije, le tengo que explicar algo. Le voy a escribir una carta, le voy a decir algo... Sobre esto, decir, hostias, es un momento que hay que dar alguna explicación. No te vas a quedar ahí la noticia del telediario. Entonces pensé, cuando yo tenía tu edad, ¿dónde estaba? Hice ese cálculo, es decir... Y el año en que yo tenía 23 años, hubo ese verano una marcha muy importante, que fue la Marcha Lemóniz. No sé si os suena. Sí, claro, ya estuve ahí. Una marcha que empezó en Hendaya por ahí, sí. Y fue por la costa, cada día hacíamos un tramo y acabamos, tal y cual, y acabamos en Lemóniz. ¿Cuándo, qué año fue? Pues, 79. Sí. Bueno, por ejemplo, hablar de lo que supuso la lucha antinuclear en aquella época es algo que tiene una dimensión que ahora no nos hacemos a la idea, pero había proyectos en esa época. Lo de Lemóniz ya estaba prácticamente hecho, pero había otras tres centrales nucleares, más otra en Tudela, más otra un poquito más de Iparralde. O sea, significaba destruir militarmente cualquier posibilidad de movimiento en, Deva, en no este había, país, no en Deva, en Ea, en Lemóniz y en Tudela, y después una muy cerca de Bayona. Entonces significaba militarmente, eso fue una operación preparada de esa manera, con un encubrimiento civil, pero con una perspectiva militar claramente, acabar con este país, ¿no? Fue un movimiento que tuvo un nivel de organización, por ejemplo, que yo no he conocido absolutamente ningún otro movimiento popular. O sea, en cada barrio había un comité y estábamos coordinados. Bien, preparamos una campaña ese año, después de unas manifestaciones de cientos de miles de personas, las más grandes que se han hecho en Bilbao, etcétera, etcétera, aquella marcha. He leído la crónica que publicó El País, o sea, entonces. El País entonces, porque he ido a internet y he encontrado la crónica del último día en Lemóniz, 79. Dice que 5.000 personas, o bueno, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, claro. Bien, mucha gente, o sea, no eran cuestiones de los cuatro que van. Eso había ido pasando pueblo por pueblo, en cada pueblo, o sea, te recibían un kilómetro antes, te llevaban a casa a dormir, te daban de cenar. Sí, bueno, la sociedad, una historia, bueno, que estaba todo organizado. Sí, bien. Todo organizado. Bien, yo estaba en ese movimiento y después de ese movimiento organizamos, es decir, bueno, ya es el momento de dar el paso siguiente. El paso siguiente es una campaña de desobediencia civil. Después se ha ido hablando un montón de veces de desobediencia civil, ¿no? Si 100.000 personas, no sé, 200.000 personas, los datos nos daban, las cuentas nos salían, deciden, desde mañana no pagamos a Iberdrola, a Iberduero era entonces, ¿no? Es decir, esta es la empresa responsable de todo esto que quieren hacer, bueno, se acabó. Van a venir a cortar la luz a 100.000 con un comité de autodefensa en cada sitio, con información, con tal y cual. Era ya enfrentar la sociedad a un proyecto de estas características, ¿no? En este pueblo se organizó hasta un local con un teléfono. O sea, teníamos el poderío suficiente para decir, bueno, y si tienes duda y tal y cual, llama a este teléfono que estamos aquí para aclararte cualquier duda. Voy a decir una barbaridad ahora, porque esto en la historia de Rentería es una mancha. Nos apuntamos dos personas que estábamos dispuestos a dejar de pagar la luz. Dos. Otro por lo visto y yo. O sea, ¿qué significa esto que se lleva al límite? O sea, quiere decir que igual en lugar de dos habría 100, me da igual. Pero ese mismo año, no sé cuándo fueron las primeras elecciones municipales, si ese año, el año siguiente o el año anterior. No sé, no me acuerdo ahora el dato. Pero Herri Batasuna de entonces sacaría, vamos, fue el alcalde, de hecho, sí, mayoría, etcétera, etcétera. Bien. Ahí hay una ruptura, hay un abismo. Es decir, la gente está dispuesta finalmente a dar un voto, a ir a una manifestación, a apoyar una causa, pero si eso te toca hasta el punto de que tú vas a estar en la lista y igual viene la pasma y te va a cortar la luz, en casa te dicen chu, quieto. ¿A dónde vas? Sí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que esto está muy bien y tal, pero sí. Entonces, eso se llama un límite. El límite es decir, ¿hasta dónde estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a que los más fogosos se quemen, arriesguen su vida, hagan esto, hagan lo otro, pero a mí no me toques lo que tengo montado? El límite es ese, ¿eh? Esto es un... Ese es un poco... Ese es un poco el límite es ese. La repetición es histórica también, ¿eh? De muchos procesos. Es un poco una de las lecturas de lo que ha sucedido en este país. Uno que yo creo que es un poco tema eso, que ha habido gente que sí que ha ido más a... vamos, al límite, sí. Hombre, con la objeción de conciencia militar también se consiguió, y aquí es donde más caña se daba, ¿eh? Y bueno, al final se extendió por todo el estado, pero aquí se han iniciado las mayores peleas también. Luego, ha habido cosas realmente muy interesantes a ese nivel, pero cuando yo hablo de llegar al límite, digo que, bueno, ¿el paso siguiente cuál es? sea, ya, que es mi actitud. Voy a explicar mi historia, ¿no? Sí, yo llego a la asamblea siguiente, montamos esta campaña con una organización, una publicidad, etcétera, etcétera, y es un fracaso absoluto, ¿no? Bueno, yo digo, hacemos la asamblea de los comités antinucleares, que estaba yo entonces allí, y llevo mi análisis por escrito, porque soy un poco así, ¿no? Por escrito, pero nada. Y lo que planteo es decir, oye, para, no vamos a convocar el mes que viene otra manifestación para que en lugar de 100.000 seamos 10.000, la siguiente 1.000 y la siguiente 10. Oye, vamos a ver qué pasa aquí. La respuesta que yo encuentro es decir, ¿en qué lío te vas a meter? No, aquí estamos porque queremos seguir detrás de la pancarta. O sea, hay un problema con la militancia, palabra que ahora ya tiene una connotación más de partido político, ¿no? Pero entonces no tenía esa connotación, era decir, la gente más, que estaba dispuesto a... Más entrega, ¿no? Más, eso es, a poner algo de su parte más, por una causa normalmente muy concreta, muy inmediata, que estaba muy cerca de ti, ¿no? La fábrica, en el barrio, donde sea. El problema de los militantes, yo me incluyo ahí, ¿no? Es que al final era nuestra necesidad. O sea, yo tengo necesidad de estar en esta dinámica, y si esa dinámica se pega contra la pared, es igual, yo sigo adelante con la dinámica. Entonces yo digo, hostias, hay que parar y plantearse, oye, ¿qué estamos haciendo? Hay que cambiar de dinámica, tenemos que replantearnos los métodos, tenemos que replantear... ¿Falta de reflexión o cómo lo ves? Pero ese, ¿no? Impulso, sí. Pero ese impulso, que yo creo que es un impulso, lo que hace el militante, ¿no? Con respecto a cómo se organiza su vida y hasta qué punto es capaz de adecuar su vida a esa especie como de ideología o de idea o de sacralidad, o yo no sé muy bien qué es lo que al final pasa con ese asunto, ¿no? Entonces, ese es a mí lo que me parece. Claro, ahora vamos a ir al siguiente salto, ¿no? Que es un poco la función de lo exótico que estábamos comentando, ¿no? Que no sé si, pero bueno, no sé, nos ha ido aquí el hombre este y nos tendrían que poner un poco de música, ¿no? Un poco de aire, sí, que nos den un poco de música, sí, si no va a ser muy duro esto. Que nos den un poco de aire. Claro, que no sé. Venga, un poco de música. Lili Purpúrea. Sos ilusietan di tu primavera sortaratzen nasai la rosa la rosa salva ya. Sortaratzen nasai la rosa sal sal sal sal sal sal sal sal El orientalismo es el modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa Occidental. Oriente no es solo el vecino inmediato de Europa, es también la región en la que Europa ha creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas. Es la fuente de sus civilizaciones y sus lenguas, su contrincante cultural y una de sus imágenes más profundas y repetidas de lo otro. Además, Oriente ha servido para que Europa, u Occidente, se defina en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Sin embargo, Oriente no es puramente imaginario. Edward W. Said. Esto que acabo de leer, pues es uno de los capítulos del libro que estamos comentando. Bueno, estamos comentando más cosas, pero estamos utilizando un poco el guión del libro para hablar de los lugares, de los sitios, desde donde pues Juan en concreto pues ha ido caminando de un sitio hacia otro, ¿no? Y este es un capítulo que a mí me parece pues muy especial, porque es el título sería La función de lo exótico, con este prólogo de Said, en el cual pues él dice que realmente es un invento de Occidente, esa especie como de lugar mágico, utópico, fantástico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Si es un poco lo que ocupa la fantasía de mucha gente, ¿no? Porque bueno, desde Robinson Crusoe, por ponerse un poco una cosa muy así, siempre toda esa lejanía, ¿no? Esa especie de isla desierta en el cual pues uno se puede. Son conocimientos antiquísimos, ¿no? Que en el Occidente, te quiero decir, estamos hablando de un fenómeno occidental, pero yo creo que existe en todos los lados, que es decir, la realidad que nos toca a nosotros es una realidad conflictiva, a cualquiera. La vida de cualquiera es una realidad que tiene un montón de aristas, que tiene un montón de roces, que tiene un montón de... Y entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Creo que aquí y allá imagina un sitio donde no hay conflicto. O sea, el tema es lugar con conflicto, lugar sin conflicto. Fijaros que en este momento estamos hablando de pacificación, de hermanamiento, de... ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un sitio paradisíaco donde no hay líos. Sí. Fijaros, aquí se está hablando de famoso eso, sitio. Es decir, hay que famoso sitio aquí. Sí, aquí es un sitio muy distinto, aquí es un sitio donde te dan aquí. De hostias. Eso es aquí. Pero trasladar lo que sería, o sea, hacer, allí, hacer aquí, la función aquí, ¿no? Ese es un poco sí, el... Eso nos lleva... Pero bueno, a, eso es otro tema. Sí, otro no, tema, a mí, sí, sí. Lo exótico, ¿no? O sea, siempre cuando... Esto se está acabando también con respecto a Oriente, porque ahora vamos a conocer la verdadera cara de Oriente, con los chinos y tal y cual, ya controlando nuestra economía, pero bueno. No. Siempre hay una necesidad de idealizar un mundo donde no hay conflicto. Este es el tema de Oriente y este es el tema del exotismo. Entonces, mucha gente en los años, hablando de mi generación y de la gente que nos tocó esas épocas, años 70, 80, etcétera, etcétera, de pronto fue descubrir ese otro, y a ese otro, otro con mayúsculas, como sitio, como ubicación, como historia, más como leyenda que como historia, fue Oriente. Entonces, ¿qué era Oriente? Oriente era... Es muy fácil cargar de significado una cuestión de estas. Es todo lo que te falta aquí, o todo lo que aquí es problemático, invéntatelo allí. Y allí es Oriente. Entonces, si aquí somos muy racionales y nos falta, por ejemplo, contacto con el cuerpo, pues allí son, no son racionales, son intuitivos, son poéticos, son... no están enganchados a la lógica racionalista, tienen pero otra es así visión eso, del mundo. ¿Eso es así? No, eso es la proyección que se hace. Digo. O sea, siempre la manera de construir lo otro. La manera de construir es siempre lo que tú eches de menos, ponlo allí. Ya. Y ese allí lo vas llenando. Ahí, lo llenando de lo que, lo de vas llenando, de lo que es tú un quieres, saco ¿no? que tú llenas de lo que a ti te falta. Ya. Entonces, hay gente, en aquella época era bastante habitual, pero siempre ha habido, que coge la mochila y se va. O sea, directamente. Coge, bueno, oye, si allí está el paraíso, ¿qué cojones hago yo aquí? Cojo la mochila sí, y me voy allí. Perdona un poco, porque es un inciso, ¿eh? Porque sí que veníamos de un sitio que era años 70, finales de los 70, con una serie de militancias ya muy cargadas, muy, ¿no? Muy ya, muy al límite, muy de gente que, vamos, en fin, ya se militaba totalmente, y de repente aparece esa especie como de mochila, ¿no? De sitio, sí, ¿no? De llamada, podríamos decir. De ¿no? llamada, de sitio donde, bueno, pues parece que uno se puede ir allí. Eso es. Y lo demás, ya. Pues... Allá que se jodan, allá que se arreglen. ¿No? Entonces, a mí eso es un poco lo curioso, claro, sí, porque el tema problemático, sí, sí. Además que tú tuviste una experiencia... o sea, no digo experiencia, no es que te cogiste la mochila y te fuiste, que por supuesto, pero sí que sí, sí, sí. Hubo una cosa hice que ese sí, viaje. Sí, hiciste ese viaje en Lizaso, me acuerdo sí, que era sí, aquel sí, sitio sí, donde sí. Yo hago una visita ya hice, en el cual sí que se puso también en práctica, tú también has sido un poco muy extremo a ese nivel, ¿no? Sí, sí. En práctica también esa especie como de... Sí, de vida comunal. De teoría, sí, sí. No, me río no por nada, de teoría un sí, poco sí, con yo me río, joder. Respeto. Si tú te ríes, yo me río 10 veces más, como lo he vivido, yo me lo sé. Ya, no, sí, pero sí, te sí, quiero decir sí. que... Pero bueno, pero algo a lo que también un montón de gente acudió a esa llamada, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y no gente, es decir, no adolescentes, estamos sí, hablando sí, ya sí, de gente con... Sí, ¿no? cierta madurez, sí, ¿no? sí. Y profesores, ¿no? cualquiera, o sea, no sí, estamos sí, hablando sí, de... Sí. No, pues eso, son 4 chavales, los llevamos a cualquier sitio, no es verdad, ¿no? Entonces esa llamada, esa especie como de función de los éticos que tú dices, eso también... ocurrió, sí, ¿no? sí, fue una cosa que en los años 80, lo que había ocurrido en los finales 60 en Estados Unidos, en Europa, o sea, lo que hay que situar, y creo que esto explica muchas cosas, es que nosotros somos la primera generación de los, digamos, los hijos de los que han vivido las guerras de Europa. O sea, nosotros, nuestros padres, más o menos la guerra civil, y en Europa, pues la Segunda Guerra Mundial, o sea, la primera generación que digamos que con 18 años no le toca una guerra de estas que vamos, que mueren millones de personas y tal y cual, la primera generación en muchas generaciones atrás, o sea, seguramente la primera de todas somos nosotros. Entonces ese es un fenómeno que a nivel de cómo encara uno la juventud. Por eso lo del movimiento antimilitarista y tal también tiene que ver con esto. Es decir, nosotros nos podemos plantear, ¿voy a la mili o no voy a la mili? ¿Me encaro con esto o no? Pero nuestros padres no se pueden plantear eso. Puedes elegir el bando si es que puedes elegirlo. Si es que puedes elegir. Si es que puedes elegirlo. Entonces, lo que ocurre es una apertura muy grande, ¿no? Entonces, finales de 60, la primera, además siempre después de las guerras muy grandes, existe una especie de reacción biológica y la gente se reproduce más, y está la generación que se llama del baby boom en Estados Unidos. Y esa primera generación es la del rock and roll, la del movimiento hippie, la de tal, digamos, años 60. Eso nos llega pues 10, 15 años más tarde aquí. ¿Por qué? Por las circunstancias de Europa y en particular las circunstancias de por aquí, ¿no? Entonces, hay que situarlo ahí. De pronto, tú decir en casa que mira, pido una excedencia, me he quedado sin curro, la fábrica se está cerrando, mucha gente yo conozco, es decir, coge la pasta que le dan, aunque sea una miseria, y digo, oye, un año me olvido de todo, cojo la mochila de verdad, y me voy a Perú, me voy a la India, me voy a... yo qué sé. Eso es la llamada que tú comentas. Sí, o sea, de pronto, una cosa que para mi padre era implanteable, porque si sobrevivió ya bastante hizo, a nosotros se nos plantea. Entonces, hay mucha gente, y yo ahí estoy entre ellos, que de pronto, después de vivir con muchísima intensidad 5, 6, 7 años, que son muy importantes, que son desde los 18 hasta los 25 años, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. De pronto dices, bueno, yo he llegado al límite, sigo pegándome contra la pared, o digo, para. Entonces, lo que me ocurrió a mí personalmente fue que me sentí solo en ese sentido. O sea, decir, bueno, yo no me sentía ni yo con la claridad suficiente, porque no me aclaraba yo mismo, o sea, qué está pasando aquí, qué me está pasando a mí, qué está pasando a nivel colectivo, qué está pasando a la gente con la que puedo hablar. Yo no me aclaraba. Pero hay algo que de pronto dices, bueno, ¿y si me abro? Y si... oye, me voy. Hasta luego. Que ya nos veremos. Y para buscar perspectiva un poco. Eso y para, es, ¿no? Y para, ¿no? Entonces, mucha gente se planteaba, yo de esa época, mucha gente que se pasa un año en América, por ejemplo, que se pasa, que se va a Perú, que se va con una mochila, o sea, con dos duros y tal, o sea, o gente que se va a la India. Entonces, claro, cada cosa de estas tiene su historia. O sea, ya cada historia es particular y hay que ver un poco a nivel colectivo, ¿no? Pero a mí mi viaje particular a Oriente fue que de pronto toda aquella energía dedicada a la militancia, a tal, se libera. Yo sigo trabajando, cambio de trabajo. Hay una cosa que en eso también hay una diferencia de las generaciones, y en eso somos distintos algunos con respecto a la generación anterior. En aquella época, claro, yo no he nacido aquí, en Orereta. He nacido a 10 kilómetros allá, ¿no? Pero vamos. A mí una cosa que me llamaba mucho la atención era el sentimiento de pertenencia tan fuerte que había, no ya al pueblo, sino al barrio. Yeah. O sea, el que era de Pontica y no le muevas de allí. Y el que era de la calle Viteri, joder, la calle Viteri. Y el que era de Gavirrota y el que era de Agustinas, cuidado, que soy de Agustinas. O sea, ese localismo, yeah, esa cosa tan fuerte, a mí me dejaba un poco alucinado. A decir, hostias, que hay más mundo... O sea, ir a Donosti. Agustinas. Ir a Donosti era la excursión, ya. O sea, vamos a Donosti, hostias. Y al Perú ni te cuento. El Perú, hostias. Entonces, la cosa tiene que ver con. Bueno, yo sí, en ese sentido, que me he sentido bastante viajero toda la vida. Igual es porque ya con 11 años me fui de casa, o las circunstancias, ¿no? He estado cambiando de casa constantemente y tal. Entonces, sí que en ese sentido he tenido el pie ligero. O sea, he sido un viajero. Aunque no después haya hecho muchos kilómetros, pero entonces para mí fue, de pronto se abre un espacio, cambio de trabajo, estaba trabajando en un taller, me dedico después unos años a trabajar en una guardería con críos y tal, ya la circunstancia cambia un poco, empiezas a trabajar con gente, aunque sean bebés, y empiezo a interesarme por otras cosas. De pronto, hostias, voy a un sitio donde la gente baila, pero no en plan de hostias más rígidos que Copón y qué hacemos aquí y tal, sino de repente, o sea, soltándose la melena, como dice, tienes 20 años, 25 años, y de repente ves a gente que hostias, que se está soltando, que baila, que alucina. Había muy poca droga en aquella época, muy poca, por lo menos a mí no me tocó, la droga vino después. Y empiezas a tener experiencias que con esa edad tienen mucha fuerza y por lo que sea te interesa, ¿eh? Y dices, hostias, a mí esto me interesa. Y yo empecé a hacer yoga, empecé a hacer tai chi, empecé a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se abrió una puerta. Y dices, bueno, si no me necesitan aquí? O sea, mi implicación en las luchas en las que estaba, en las movidas en que estaba, era a tope. Pero si de repente yo propongo una cosa, nadie me hace ni puto caso. Lo que tú decías, es decir, te quedas solo, dices, oye, ¿qué hago? ¿Vuelvo y me hago el tonto? Aquí no ha pasado nada, yo no he propuesto nada. O, oye, si me dejáis solo, yo sigo para adelante. Ya, por eso digo. En lugar de ir para atrás, yo sigo para adelante. Pero hay una... Sí, pero ahí comentas en ese mismo... Uh-huh. Eso de que tú de alguna manera, después de muchos nos, ¿no? Uh-huh. Pues es una especie como de afirmación con respecto a tu camino. Dices, bueno, pues yo tiro para adelante, ¿no? Que sería eso. Sí. Y claro, hay mucha gente que en ese no, pues se queda colgada. Es decir, se queda uh-huh. en ese suicidio. Es decir, bueno, pues... Uh-huh. ¿No? O simplemente no puedes y dices, bueno, esto es todo lo que hay, y entonces empiezas un proceso más o menos encubierto de autodestructivo, ¿no? O sea, es decir, ya ahí entran las drogas. Hombre, tú tuviste la fuerza para irte fuera y para descubrir otras miradas, que otras maneras. No es baladí el asunto de todo el tema drogas y tal, que de alguna manera es muy fuerte. Aparecen aquí y, sí. Y bueno, aquí ya, pues eso, todos los años 60, pero de repente aquí se nos coloca los años, vamos, los hippies, en fin, había de todo por todos los lados, sí. Con un montón de paro, con un montón de una situación muy jodida, porque entonces sí que se puso más jodido el tema. Sí, sí. Lo que dices tú, sí. yo, hombre, si a mí también me pasó en la fábrica, si la fábrica se va a cerrar, yo cogí el dinero y me fui. Ajá. Yo no me fui a ningún lado, sí, pero sí, te quiero decir que hubo gente que sí que se largó. Sí, sí. No, la cuestión está... un acto también así como muy, muy militante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí la función esa que dices tú de lo sótico, pues eso, mira, hay gente a la que le ha funcionado. Tiene las dos caras. O sea, yo después, cuando escribo el libro, yo ya estoy de vuelta. O sea, quiero decir que yo ya he hecho el camino. Hay una imagen aquí que es, creo que es muy interesante, y que es una cuestión mítica en la historia de Occidente, que es la historia de Ulises. O sea, está la Ilíada y está la Odisea, ¿no? La Odisea es el viaje del héroe. El héroe Ulises es un tío muy astuto, muy tramposo, es el que monta la treta del caballo de Troya y tal y cual. Bueno, destruyen Troya, se vuelven. Entonces, en lugar de volverse, coger el avión primero que había y venirse, empieza un viaje. Muchas veces pensamos que el viaje, el verdadero viajero es el que parte. Y en Ulises, el viajero es el que vuelve. El que vuelve. El que vuelve a casa, solo que no tiene prisa. Que pasen 10 años, que pasen 20 años, pero está de vuelta a casa. El viaje acaba cuando vuelve a casa, ¿no? Entonces yo este libro lo hago de vuelta a casa. Y miro atrás, 20 años atrás, y digo, bueno, ¿y por qué me aganchó tanto a mí Oriente? Cuando yo en principio no tengo nada que ver ni con los chinos, ni con los indios, ni con nadie, como cualquier otro de mi familia o de mi vecino, vosotros, ¿no? Entonces, ahí hay una fascinación que, como todas las fascinaciones, es una idealización. Es eso la función de lo exótico, por eso lo he puesto. O sea, de repente, lo que era negro se vuelve blanco. O sea, lo que era sombra es luz. Es una simplificación. No es así para nada. Oriente no es eso. Oriente es lo que nosotros hemos proyectado sobre eso, que de pronto la intuición, la sensibilidad, la poesía, el cuerpo y no sé qué. Para nada. Tú vete allí. Ya verás lo que vas a ser. O sea, mucho peor que aquí, ¿no? Y ya tenemos los datos de China, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre en ese viaje? En ese viaje aprendes. Mira, en 1976 hay un dato que yo lo he puesto en el libro sobre la música. El disco, el LP en aquella época, el vinilo que más se vendió en España, en todo el estado, fue Viaje a Ítaca de Luis Jacques. No. Igual lo conocéis. Sí, sí, sí. Un LP, bueno, me parece... Es el que más se vendió en las listas, el más vendido, LP más vendido, 1976, Viaje a Ítaca de Luis Jacques. Justo habla de esto. O sea que había cierta sensibilidad ya con estos temas, ¿no? Entonces, bien, a lo que iba es que cuando estás de vuelta, cuando ya haces el viaje a vuelta, y estar de vuelta no es estar quemado, no tiene por qué ser estar quemado, pero te has encontrado con la realidad y has tenido que tragártela y digerir y preguntarte, bueno, ¿yo a qué he venido aquí? En el fondo, que está buscando, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que Oriente tiene esa función inevitable en el ser humano. Estás metido en un marrón y fantaseas con un sitio donde es maravilloso, y entonces te obliga a moverte, que es lo que dice el poema de Cavafis, donde está basado el disco de Luis Jacques, ¿no? Te da el viaje, eso es, te da el impulso para moverte. Es decir, bueno, si no estás bien, muévete, sal, haz algo, prueba, ¿no? Date esa oportunidad. Y entonces, pero, todo está el pero. ¿Qué pasa cuando te encuentras con la verdadera realidad de Oriente? Al final te encuentras contigo mismo, te encuentras con que cualquier actividad humana está impregnada de todas las contradicciones de la naturaleza humana. Entonces, de pronto, yo en el campo del Tai Chi en particular, y lo que es la cultura china tradicional, antigua, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que hay por ahí muy idealizadas, pues te encuentras efectivamente con otra visión, con otra perspectiva. Es, en lugar de ver las cosas desde aquí, se ven desde otro ángulo. Pero eso no es el paraíso, eso no es Jauja, eso allí no hay, no es que no haya contradicciones. Hay explotación, hay ignorancia, hay miseria, hay autodestrucción y hay toda la miseria que pueda haber alrededor de la condición humana. Entonces, cuando uno, después de hacer ese viaje, no quiere volver, y ahí está un poco la crítica, ¿no? Cuando se niega a volver, dice, no, yo me agarré a un ideal y ese ideal lo voy a mantener como ideal negando la realidad. Entonces conviertes a eso que es exótico en la realidad, en una fantasía que tú crees como real, lo conviertes en un fetiche. Técnicamente se llama fetiche. Uh-huh. Estamos llenos de fetiches. Puedes convertir cualquier cosa idealizada en un fetiche. Cuando tú te niegas a reconocer que eso es como todo lo demás, que tiene sus contradicciones y sus problemas, y que siempre lo que estás es en un viaje que tienes que estar reciclando, resituándote y replanteándote las cosas, ¿no? Pero cuando te niegas a eso y dices, no, pon la palabra que quieras, la lucha por, yo qué sé, por la libertad sexual, las grandes palabras, es el ideal, ahí se acabarán todas las contradicciones. Conviertes eso en un fetiche. Entonces te niegas a contaminar, podríamos decir, contaminar ese mundo ideal, ¿no? Entonces, bueno, con Oriente pasa exactamente igual. De pronto, uno... Sí, pero bueno, sí. Yo... Pero sí que tiene sus cosas buenas también, ¿no? Sí, porque hay un apartado en el cual, digo, sus cosas buenas como todo, ¿no? Sí. Un apartado en el cual hablas del silencio, de la reflexión, de lo que aporta la meditación, por ejemplo. Sí. Muy interesante, ¿no? Es lo que... Digo, técnicas que de alguna manera... conocimientos sociedades son... Que una cosa es que tú conviertas una cosa en fetiche, y otra cosa es que eso tiene sus propios... Pero la realidad es... Ya, pero, esa es la cuestión. Pero eso tiene sus propias cosas interesantes. Sobre todo para nosotros. Para ellos igual no, pero para nosotros sí. O sea, quiero decir que... Para ellos es muy curioso cuando conoces la historia. Yo he conocido, por ejemplo, a maestros, a gente que se ha dedicado a enseñar, chinos, tailandeses, japoneses y tal, ¿no? Y te lees su historia, pues un maestro de meditación, por ejemplo, de Tai Chi o de estas cosas, ¿no? Que vienen de allí. Y lees su historia y dices, hostias, si a este tío en su casa no había que comer, eran 12 hermanos, y le metieron en un convento, como hacían aquí, en el seminario, en Aranzazu, bueno, donde sea. Es decir, a ver, ¿qué hacemos con este? Pues este con los capuchinos, este, venga, a las monjas, este, no sé qué. Y van colocando a la gente así, ¿no? Pues dices, hostias, si este le pasó igual, con 5 años le dejaron colgado allí. Sí, pero no fue el maestro Shaolin que fue al templo, que te lo venden, ¿no? Todo eso. La realidad era mucho más alpargatera, mucho más, ¿no? Conflictiva, mucho más. Mucho más, se parece muchísimo a las historias de aquí. Solo que, entre todo eso, efectivamente hay cosas que, porque han vivido en otros parámetros. O sea, ha habido como mundos para... Pero tiene una función, o sea, evidentemente, pero es una función que no la se puede eliminar, es decir, esa función de fantasía, de proyección, de necesidad... Sí. Te hace moverte. Por eso digo, que eso... Sí. Como función, digo, como elemento que... Sí, yo ahí hablo, cuando hablo de la función del exótico, de las dos caras. O sea, está la cara de... Sí, eso es, perdona, que hablas de esa cara y luego hablas de otra que es un poco del otro, ¿no? Que es un poco la función que de alguna manera nos... Sí, la función que te hace decir, bueno, falta algo. O sea, en esta ecuación, a la hora de comprender y después ir comprendiendo y actuando, porque estamos metidos siempre en la acción y en el intento de comprensión. O sea, el ser humano se define por una pregunta permanente que se hace, decir, ¿qué pinto yo aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Bien. Entonces, tiene suficiente potencia, por lo menos para un tipo de sensibilidad, lo que representa Oriente, orientes hay muchos. Por ejemplo, Sein, el que has leído tú, se refería sobre todo a Oriente Próximo, al Oriente Mesopotámico, un poco de esa sí. zona, lo que llamamos Oriente Próximo. El Lejano Oriente tiene todas unas civilizaciones y hay muchísimo que aprender ahí, no porque ellos llegasen a conclusiones muy distintas a las que podamos llegar nosotros, sino porque lo hicieron desde otro sitio. Entonces, tienen, podríamos decir, la legitimidad, o sea, la autoridad para poder hablar, por ejemplo, de los temas que habéis mencionado, es decir, del silencio. De tú a tú a Occidente, ¿no? Sí, de tú a tú, es decir, bueno, a ver, vosotros, ¿qué estáis pensando? ¿Qué estáis suponiendo que tenéis las respuestas para todo si no eres capaz ni de controlar tus propios mecanismos mentales y desconectar de tu propia mente? Es decir, tú inténtalo, ponte 10 minutos y da a tu mente la orden de no pensar. A ver si eres capaz. Entonces, si tú no controlas ni siquiera tus propios mecanismos mentales, ¿a quién vas a dar lecciones de control del mundo, de la naturaleza, no sé qué, no sé cuál? Sí, sí. Bájate del... Tienes mucha razón. Bájate de ese carro, ¿no? Entonces, claro, por contraste nos viene muy bien. O sea, yo creo que ahí sí que hay, y después están las tradiciones antiguas que aquí se han perdido, que no es que no hubiese, pero aquí se han perdido con respecto al cuerpo. El Tai Chi tiene que ver directamente con eso, ¿no? Una manera de encarar que es mucho más sintética. O sea, que aquí lo que hemos hecho ha sido parcelar todo, ¿no? Es decir, aquí, ¿qué es el cuerpo? Todos tenemos una idea. Partes de esto, la función de esto, los órganos, el estado del cual. Es una cuestión que ellos no la han enfocado desde ahí y no han tenido necesidad. Y entonces, no quiero decir que sea mejor o peor, ¿no? Pero el ponerte en esa perspectiva y el practicar, tener la ocasión de practicar con algún maestro, con alguna gente que conozca alguna técnica. Imagínate la música, imagínate, yo qué sé, la manera de construir. Te encuentras con otra perspectiva y de pronto se te abre el mundo. Y eso sí que tiene algo que aportar, pero no como panacea. Este es el planteamiento del libro. O sea, sí, por eso digo que no como panacea. Fetiche, no como fetiche. Eso es, no para convertirlo en un fetiche. Esto nos va a sacar de todas nuestras contradicciones, como se vende por ahí, ¿no? Yo cuando me acabo de pasar por ahí por la calle y he visto un cartel que está puesto por las calles por ahí ahora mismo, que se ve a un especie de chino, tibetano, lo que sea, con una túnica de esas típicas, con los ojos cerrados, curso de meditación y con unas alas detrás. ¿Esto qué hostias es? No. ¿Esto qué hostias es? O sea, el anuncio más burdo de Coca-Cola o de jabón es más inteligente que esto. Yeah. Y nos están vendiendo esto. Entonces, claro, es como todo. Bruce Lee, ¿no? Con el BMW. Bruce Lee, el BMW, bueno, ahí explico, ¿no? El sí, tema del BMW. En el libro sí que aparece un poco esa... Y le das mucha importancia a la emoción, ¿eh? Como un estatus ya casi, ¿no? Quiero decir que persona que entra un poquito, en los temas, se encuentra con que el límite está en un plano emocional. Es decir, muchas veces yo, así en plan de mala hostia, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un tío que se resigna, que no sé qué, que no sé cuál, a la situación y se adapta y va sobreviviendo, al tío que se rebela y que rompe? Pues es igual su manera de gestionar algo a nivel emocional. Es decir, el nivel de agresividad que puedes sentir, porque todo el mundo tenemos lo que nos han machacado y no hay nadie que no le haya machacado algo, la vida misma te machaca. ¿Cómo gestionas eso? Hay una respuesta de tipo emocional que en uno se da de una forma, en otro se da de otra, en otro se da de otra. Entonces, siempre al final, si vas a entrar en cualquier tema, el tema de la emoción va a salir. Entonces, bueno, ahí hay todo un estudio o un planteamiento, unas pinceladas por lo menos, de lo que representa el ámbito emocional, ¿no? O sea, la tesis en dos líneas sería: en Occidente siempre, y en Oriente también, siempre se ha hablado de la dicotomía cuerpo-mente o cuerpo-alma o lo que... Esa dicotomía de la parte inmaterial y la parte material. Y yo digo, existe un espacio intermedio que es el plano emocional, que tiene autonomía. Porque hasta ahora, en las tradiciones, en el mundo antiguo, también en Europa, se consideraba que la emoción en el ser humano era una especie de emanación de los órganos. O sea, era una especie de... Es decir, el hígado tiene como su... su emanación, su alma, la alma vegetativa, se ha hablado en Occidente, ¿no? Y en Oriente igual. Entonces, desde finales, esto ha venido con la Revolución Francesa también, ¿eh? O sea, desde finales del 18 y después con toda la historia del siglo XIX y toda la historia del siglo XX, la primera mitad sobre todo, pero esto se ha abierto camino ya, el avance que ha habido en vamos a llamarle psicología, aunque ya es una palabra muy, muy machacada. pero con los descubrimientos del psicoanálisis, etcétera, etcétera, ya se puede hablar de la autonomía del ámbito emocional. Es un tema fundamental, fundamental. O sea, no se puede plantear ningún tema serio, ni en política, ni en economía, ni en salud, ni en educación, ni en cualquier tema que digamos, sin que al final haya que plantearse esa dimensión, ¿no? Que es el tema material, la mesa, los medios, el ordenador, el tema de las ideas, de los pensamientos, de los proyectos y tal y cual, pero la masa que funde todo eso es emocional, es de naturaleza emocional, ¿no? Emocional, de sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces en ese lío estamos. Es una cosa, está planteada también en el libro. El libro también está planteado, sí. Pero no le damos mucho recorrido a veces, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, es muy difícil. Con el tema de la marcialidad. Estamos de aquí para allá todo. No, me refiero que. A nivel, te quiero decir, simplemente de las guerras, ¿no? Bueno, pues no sé si podemos ir a algo de música o si no. Mikel Laboa, ¿eh? ¿Tenías algún tema por ahí de Mikel Laboa? Me habías pedido. Yo, aquí, pero. No sé, aquí hay un CD, pero ¿has cogido el CD? Sí. Pues no sé. ¿Elijo yo? Sí. Muy ligado a lo que estamos hablando, y es así, Legibalitz, el segundo. Hola. Muy ligado, en plan lírico un poco pasado, pero bueno, venga, Xavier Lete, además de viejas glorias, Xavier Lete, Mikel Laboa. Iaz bete azti Legibalitz, nunbai balego bakea, ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea. There's when you have to be toward everybody. Now when my dear would rather they have my heart brought right at the chain of flow and my the way. Thy life is mighty reading. And you write the word back. You this reading never. And for a heavy rain, she will love you. I'm in love away. You will read the last night. And it travels ever. I will love you, love, near the grave, never love me. So my head. Bueno, pues aquí seguimos con Juan Gorostidi, con Levantar la mirada, que es el libro que nos ha traído aquí. La verdad es que no es que hayamos hablado mucho del libro. De su esencia, de lo que sí que él habla en el libro, que es de la esencia, para ponerla, me parece que en solfa un poco, ¿no? Eso de esas cosas esenciales que no sé si somos unas un poco múltiples todos, y eso de la esencia parece que es muy complicado de llegar ahí. Y yo, ya para finalizar un poco, quería comentar pues otra ocasión en la cual me encontré con él, que fue en una charla, así una cosa circunstancial, con un escritor de Madrid, que es Jesús Ferrero, ¿no? A raíz de un libro que creo que es Las experiencias del deseo, ¿no? Sí. Y bueno, presentó un poco el libro, estaba Juan ahí a su vera, por así decir, comentando un poco el asunto. Y claro, pues la verdad es que a mí me sorprendió, ¿no? Realmente, porque bueno, pues desmontó un poco, por lo menos Jesús, desmontó un poco toda esa teoría sobre la esencia, ¿no? De la persona, de que en fin, tal, tal, tal. Uh-huh. Y lo más o menos lo presentó como una construcción, ¿no? Como una construcción en la cual daba, no sé si así soy capaz yo de, uh-huh, era un poco el nombre, que era una cosa que te ponían, uh-huh, era un poco el, bueno, pues el aspecto, el narciso, el aspecto, la imagen un poco, que también es la que, bueno, pues tenemos bastante pelea con ella. Y luego ya, que era un poco lo más así, que era el autorrelato, ¿no? Que era a mí lo que más me interesó, porque sí que de lo que hemos hablado hasta ahora, pues sí que es un poco del autorrelato, ¿no? Es un poco ese autorrelato que me parece que muchas veces te marca tu propio recorrido, uh-huh, y que se puede iniciar en la propia infancia, ¿no? Porque eso es, sí, un poco el... Sí, sí. Entonces, claro, en este país en el que vivimos y muchas cosas han sucedido, sí que ha habido una especie como de autorrelato construido, no sé si soy capaz de explicarlo bien, ¿no? De autorrelato construido al cual se ha sumado gente. Digo, en cuanto a, pues, que es un poco tema militante, tema político y todo eso, una especie como de realmente realizarlo, ¿no? El personaje, ¿no? Uh-huh. El personaje es este, el héroe este, el no sé qué, y bueno, cómo lo realizo yo, ¿no? Ahí está, el tema del héroe es complejo, ¿eh? Es complejo. Este es un temazo. 2 horas necesito, bueno, para el tema del héroe. Bueno, no tenemos 2 horas. Pero yo más que nada... A ver, ¿por dónde vas? No, yo más que nada era un poco comentar esa circunstancia. Sí. A mí, desde luego, sí que me gustaría, pues, un día poder... Hombre, aquí no sé si va a venir José Ferrero, ¿no? Pero sí que tratar con él, porque sí que me sorprendió un poco eso, ¿no? Eso, sí. Es más, yo no sé si tú leíste algo de Foucault, sí, o... Sí, sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Que también es un personaje al que aquí hemos traído en lecturas, ¿no? Pues uh-huh, un personaje más, yo creo que también está de actualidad, ¿no? Uh-huh. En fin, sí, sí, en fin, sí. ¿No? Es una, ya sé que estoy un poco salseando ahí en toda la sopa y tal, pero bueno, sí que ya sé que el libro de Levantar la mirada pues tampoco es que hable de eso, pero a mí sí que me parece, ¿no? Un poco esa especie de acercamiento múltiple a una, sí, a una cosa que parece que es rígido, ¿no? De esto es, sí, A, B, C y T. Sí, sí. Y yo quizá te el tema que es esto... quizá el tema es la capacidad de cuestionamiento. O sea, entonces, si algo tiene el pensamiento, es que puede volar. El problema es de que creemos que podemos pensar, que controlamos el pensamiento, porque efectivamente se nos ocurren cosas y hablamos, etcétera. Pero el pensamiento es como cualquier otra cosa. Requiere disciplina, requiere entrenamiento, requiere dedicación, requiere trabajo. Entonces, normalmente eso no se hace de buena gana, sobre todo porque hemos asociado eso a la escolarización, o sea, un proceso, a lo que se llama el proceso de socialización, que es un proceso de doma en realidad. O sea, nos han metido con 5 años, con 6 años, ahora ya con 3 meses, nos han metido en un marco y nos han intentado troquelar ahí, ¿no? Pam, pam, pam, ¿no? Entonces normalmente hay una rebeldía muy fuerte contra todo eso que asociamos al intelecto, a la chapa de la gente que se come el coco, a los intelectuales, a los de, eso no es la realidad está en otras cosas y tal, ¿no? Entonces ahí hay un condicionamiento muy fuerte, pero hilando con lo que hablaba al principio también, de una experiencia mucho más visceral, la mía, yo me he ido convirtiendo en un intelectual. O sea, ya tenía mis maneras en aquella época, pero yo he ido estudiando después, en la medida que me he cogido tiempo y tal, y poco a poco, en la medida que he ido estudiando, es constatar eso, que nuestra capacidad de pensamiento también está muy limitada, y en la medida que nuestra capacidad de pensamiento está limitada, nuestra capacidad de acción también. Esta es la cuestión, ¿no? O sea, que yo cuando presenté a Jesús Ferrero las experiencias del deseo, dije, es necesaria una reflexión como esta, como la que hace Jesús Ferrero, que es una reflexión que está descargada de ideología y de moral. O sea, no te pone, tienes que hacer esto, esto está bien, esto está mal, cuidado con esto, sino decir, vamos a hablar de las emociones básicas, estamos hablando del tema, ¿no? Vamos a hablar del amor y del odio, del rechazo, incluso amor y odio descarta el tema, ¿no? Y dice eros y misos, porque son palabras como más, sí, no tan cargadas. Atracción, repulsión. Dos fuerzas, no hay más. Yin, yang, ¿no? Sí, no hay más. Entonces, coge cualquier tema. Amor a uno mismo, odio a uno mismo. Atracción hacia uno mismo, odio a uno mismo. Atracción a los demás, odio a los demás. Y todas las, y ahí está la historia de la humanidad con todas sus maravillas y todas sus tragedias, ¿no? Entonces, normalmente lo que tú dices, estamos muy condicionados a una mirada ideologizada, yo diría, moralizante. Es decir, según con quién estás, según dónde te hayas ubicado en el mundo, hay una serie de cosas que ya están descartadas de antemano y hay otra serie de cosas que están aceptadas de antemano. Pero no hay suficiente roce que vaya desde las tripas hasta la mente como para estar cuestionando constantemente. Entonces necesitamos eso. O sea, si no, no avanzamos un pijo. O sea, estamos repitiendo. El círculo vicioso es la dinámica humana de toda la vida. O sea, es decir, repetimos historias. Marx decía, a veces primero como tragedia, después como farsa, ¿no? Hay mucha tralla ahí, ¿no? Entonces, yo hablé, mencioné lo de Foucault un poco por un tema que él, cómo define los tribunales, y dice, ha hablado de los rituales y tal, y hablé de algo que estamos viviendo en este momento que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y es ese interés que tenemos todos, parece, en mostrarnos como inocentes. Yo no he sido, o sea, somos el crío de la escuela que se ha caído el florero, se ha armado la de Dios. Yo no he sido. Le ha roto la cabeza al otro, o sea, eso, ¿eh? Nadie ha sido, ¿no? Nadie ha sido. Eludir la responsabilidad. Entonces, no es una cuestión, claro, esto enseguida se carga de tintes morales, es decir, tú tienes más culpa que yo, pues no, porque a mí me jodieron a primero. Yo por lo menos no estoy planteando el tema desde una perspectiva moral, o sea, decir, de las responsabilidades, que es otro tema, sino de actitud anterior. Oye, míralo, a ver en qué te has equivocado y a ver en qué no. Entonces, hay una especie de refracción, de rechazo, de miedo. Parece que cualquier llamada a la reflexión es una amenaza. Ahí no vamos a ningún lado. Y a reconocer, ¿no? Tus errores, a reconocer. O incluso reconocer, no sé. Oye, no sé de qué estás hablando. No sé de qué te refieres. Oye, ¿me puedes explicar un poco? Es que no hay ni ese paso. Entonces, tener muchas pelotas, podemos tener mucho coraje, podemos tener mucha no sé qué, podemos llegar, pero vamos al carajo. Porque si nos enfrentamos contra algo, y ese algo está instituido, y eso es fuerte, eso sí que está bien pensado. O sea, ahí sí que hay un reciclaje permanente de pensamiento, de ideas, de tal y igual. Entonces, sí. Y ahí la emoción no es igual una falta de, quiero decir, de... En el fondo... Un mínimo de, quiero decir, una minusvalía de la emoción ahí, o sí, o no, igual No, o inconscientemente nos pasan también, es algo que arrastramos de... Es inseguridad. Es inseguridad. O sea, en el fondo, una persona que es incapaz de pensar frente a lo que le pasa, no a pensar en filosofía, no. O sea, lo que te está pasando a ti, oye, te has parado, es decir, hostias, espera, date tregua, un día para pensar, un mes. Está hablando de inseguridad. Entonces, como te sientes perdido ahí, y recomponerte, hilar los cabos para decir, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hostias me ha pasado? Pero si no sé ni por dónde, ni qué pregunta me tengo que hacer, ya requiere coraje, requiere fuerza también, ¿no? Entonces pensamos que la fuerza está en la acción. Cuidado, la fuerza está en la acción cuando esa acción es medida, porque tenemos un límite en todo. Entonces yo por ahí veo los tiros, ¿no? Es decir, hace falta personas que... Hombre. No, todos, cada uno en su medida, que se planteen. Yo sí que, ¿no?, creo que en concreto la práctica o lo que tú de alguna manera desempeñas o enseñas, que es el tai chi, pues sí que ayuda precisamente a eso, ¿no? Yo, por decirlo un poco, puede ayudar. Yo digo puede ayudar. Bueno, puede ayudar. Yo no voy a decir, no, tampoco voy a poner la mano en el fuego, pero sí que creo que es algo que, bueno, pues sí, no opera. Un campo de serenidad también, ¿no? Lo que buscas es un espacio donde te encuentres contigo mismo de un nivel muy primario, es decir, tu cuerpo, tu respiración, tu postura, tus tensiones, tu capacidad de dejarte en un estado de cierta, podríamos decir, flotante mentalmente, no para quedarte ahí, sino para decir, bueno, ¿y eso qué efecto tiene? Es un estado que también es humano, que también me corresponde a mí, ¿y eso qué consecuencias tiene después cuando salgo a la calle y tengo que enfrentar una situación en el trabajo, en la familia, lo que sea? Entonces, puede ayudar. Sí, yo lo hago desde ahí. Y de hecho sirve. Yo creo que sí. Hombre, y tu experiencia después de 20 años, la verdad es que yo creo que sí. Es que vayamos a decir ahora que, no sé, una la cosa, plenitud, una... Acabas el libro con alguna cita, ¿no?, del movimiento. La quietud no es que sea algo en sí positivo, sí, o más, pero no, con, al final acabas desembocando en esa quietud unida al movimiento, el vacío, interludio, una pausa, creo que es el último, ¿no? Sí. ¿No? Que lo dice, que el sabio vive en quietud, no porque la quietud sea buena, sino porque los diez mil seres no pueden turbar su mente. El reposo lleva al vacío, el vacío a la plenitud, y la plenitud es norma. Cuando el reposo implica el vacío y el vacío el movimiento, entonces ese movimiento resulta eficaz. O sea que primero hay que pararse. Hay que tener capacidad de tener los huevos, porque aquí los huevos se tiene para romper una pared, y los huevos para no romper la pared, los huevos para estar quietecito, ¿qué? O sea, ya veis que hay una asociación muy simplista en el fondo. Es decir, muchas veces lo más revolucionario, lo más valiente es no hacer nada. Pero, oye, para, tú lo has pensado. Y este momento así, a ti, vamos, yo por, ya sé que está acabando. Sí. Y este momento así que te... 4 minutos. Que eso parece... 59 segundos. Pero a veces parece considerada como debilidad este momento, y no lo es. No, porque este momento que estamos viviendo es muy interesante, ¿no? De alguna manera ha depuesto las armas, ahora surge una... ¿Tú cómo lo ves todo esto? ¿En dónde nos estamos situando? Creo que es una oportunidad. O sea, creo que, mira, todo ese discurso horrible a cuenta del relato, y hay quien dice, no, relato no, relatos. Aquí va a haber muchas historias. O sea, yo cuando a mi hija le dije, he estado 32 años callado, entre comillas, me he dado cuenta que yo tomé la decisión de callarme porque no me aclaraba, porque donde yo creía que íbamos, resulta que no íbamos, en fin, por todo eso, hay una decisión interna, me callo y empiezo a hablar ahora, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante, ¿sabes por qué? Porque enseguida pasan unos meses, pasan unos años, y mientras no hay una situación que duele, y en ese sentido, por ejemplo, los presos, las víctimas, tal, todo eso, como va a ser doliente todavía durante años, entonces, en la medida que hay una situación sangrante que duele, las posibilidades de planteamiento, de cuestionamiento, de plantearse las preguntas, de ir a fondo, es decir, el tema del militarismo está ahí, por ejemplo, ¿no? A mí, yo tengo muchas cosas, muchas, no sé, unas cuantas cosas que decir sobre este tema. Entonces, es el momento de hablar ahora. Sin ser ingenuos, sin pretender, bueno, ahora la situación va a cambiar, como alguien decía el otro día, ¿no?, que lo escuché. Todo es posible, ahora todo es posible. ¿Qué va a ser posible? Son posibles algunas pequeñas variaciones sobre el mismo tema. Pero sí, es un momento interesante, sobre todo porque creo que a todos se nos ha quitado un buen peso de encima, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la opción militarista, cualquier opción militarista, militar, vamos a llamarle, apuesta por lo irreversible. O sea, y eso parece que nos da seguridad, aunque sea terrible, aunque sea a precio de la propia vida o a precio de la vida de otro, es algo que es unidireccional, irreversible, que no tiene vuelta. Entonces, de alguna forma hemos sido y somos, esto no se acaba porque deja las armas, somos víctimas de una civilización muy fascinada por estos procesos irreversibles, por la muerte, ¿no? Entonces, es momento para plantearse todas estas cosas, y muy interesantes desde mi punto de vista, y creo que nosotros, que hemos vivido unos cuantos años y que hemos visto caer a una cuanta gente, todo ese proceso, es nuestro momento, porque dentro de 10 años ya vamos a ser demasiado viejos. Ahora es el momento del que tenga algo que decir, que lo diga, y seguir discutiendo, porque esto no se acaba nunca, y no hay que ser ingenuo diciendo yo sé, ¿no? La verdad es que, bueno, y desde tu ubicación, desde tu lugar, ¿no? Desde ese sitio, desde esas clases de Tai Chi, desde esa enseñanza y desde esa escritura también, porque claro, hay otro, el libro posterior, que es el Laukantari, que bueno, pues en otra ocasión, si te apetecería venir, pues nosotros encantados, ¿no? Ajá. Ese sería un poco, que es un poco tu, esa especie como de regreso, ¿no? Es un libro de regreso. Ya un poco ya más profundo, más hondo, ¿no? Seguramente, porque el otro es un poco el levantar la mirada, es una parada, ¿no? Que aquí hay tema. Y es como has dicho, que había unas pautas ahí para que, de todo el recorrido de, ¿no? Pues desde la muerte de Franco y tal, que decías un poco que se podía ver, ¿no? Se caligrafiaba ahí también las letras de estos autores y tal, ¿no? Por ese periodo, ¿no? Que decías veías un... Sí. ¿No? He hecho un poquito eso, desde esa perspectiva ya más lo que es la música popular, la música en general en el siglo XX y nuestra historia en particular, cogiendo un cacho, que son cuatro referentes muy significativos, muy distintos, no tienen nada que ver, y analizar el aspecto artístico sobre todo, pero también el aspecto vital, es decir, qué pasa con alguien como Imanol, por ejemplo, una persona muy problemática, que pasa desde una militancia de ETA hasta un abanderado de la extrema derecha casi, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pasa eso? ¿O por qué a un personaje así le puede llegar a pasar eso? Y ahí hay una reflexión que hacer, sobre todo cuando uno ha muerto y tal, pues te puedes permitir el lujo también de pensar con más libertad quizá, ¿no? Que no lo solemos hacer, que normalmente echamos tierra encima y decimos, esto se acabó, a otra cosa, ¿no? Hay mucho... Intento mirar ahí. Creo que es un momento que ha habido gente, bastante gente, que tiene cosas que decir y que no las ha dicho todavía y que las va a empezar a decir. Entonces es interesante. Sí. Es interesante estar un poco con la oreja y el después, momento. El momento sí. Y va a durar, no demasiado. Mientras haya dolor, va a durar, pero no demasiado, porque enseguida tendemos a echar tierra, a decir, bueno, pues aquí no ha pasado nada, porque en el fondo a todos nos va a molestar. Es humano también, ¿no? Sí. Hay que hacer un poco. Sí. Quieres tirar para adelante. Y olvidar, ¿no? Sí, pero hay que mantener un poquito la herida abierta. Bueno, pues entonces, no sé si ya con esto podemos ya... La verdad es que te hemos robado todo el tiempo del mundo, nos has hecho aquí una... No, es verdad, no sé cómo agradecerte, la verdad es que... Bueno, nos, yo encantado. Casi te hemos dado un poco de merendar, por lo menos. No ha merendado, se ha llevado un poquito Fiscolabis ahí para el camino, no. Ahora tiene concierto, no pasa nada. Sí. Bueno, pues nada, lo único recordar eso, que bueno, pues que está con nosotros Juan Gorostidi, autor de dos libros, uno, Levantar la mirada, creo que es de 2008, ¿no? Sí, finales de 2008. Y el del año pasado, creo que es 2011, sí. ¿No? Sí. Laukantari, bueno. En Pamiela. Pamiela, sí. Pamiela 1, que es Pamiela, este Laukantari. Y el otro es, La Libre de Marzo. De Barcelona. La Libre de Marzo de Barcelona. Sí. Y bueno, interesante, si alguno, pues en la biblioteca también está, y no sé. Decir que bueno, si alguno interesa. Y nada más, no sé, si quieres decir alguna Hasta cosa otra, más. Yo encantado, o sea, para mí, antes he hablado del viaje y lo de hacer círculos en el viaje y volver aquí, para mí es muy interesante, ¿no? Entonces, y me gusta, o sea, si te dije me apetece, es por eso, ¿no? Porque muchas veces el sitio mismo te lleva a situarte, a mirar atrás. El sitio, como empieza el libro. No voy a leerlo otra vez. Los sitios del mundo. Los sitios del mundo. Sí. Que son estuvo los bien los de la perra con tus diálogos con Xola. Bueno, pues nada, no sé si alguna cosa más. Pues encantado, Juan Cruz. Y la verdad es que ya hemos hecho ya. Yo solamente espero que haya más ocasiones. Sí, hombre, esperemos que sí. Pues sí. Hombre, es una persona muy ocupada, ¿no? Pero bueno. Volveré, si no es este ciclo, el próximo ya volverá. Entonces, el próximo estás en cartera, sin duda. Si vale, no es este ciclo. No, de todas maneras, nosotros vamos a cenar dentro de poco tiempo, nos veremos los mismos, O sea, que no os vayáis a pensar. Pero bueno, con los que estéis ahí, pues. Bueno, pues nada, no sé. ¿Despides tú? ¿Yo? ¿Eh? ¿Ayo? Bueno, pues, ¿Tú has estado hoy? Vamos, mesa en camilla, pero vamos, la camilla volcada, ¿eh? Ha estado debajo de la camilla. La camilla volcada, vamos. Bueno, pues nada, creo que vamos a coger otra vez el aeropuerto, bueno, y vamos hasta la semana que viene, venga. Nos vamos, venga, agur. Bueno. Indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Año 27 de la era Orwell. Año 27 de la era Orwell. Año 27 de la era Orwell. Año 27 de la era Orwell. Con el desarrollo de la televisión en adelanto técnico, que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida privada. Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Contra el gran hermano, contra el gran hermano. Rompiendo el aislamiento. Rompiendo el aislamiento. Rompiendo el aislamiento. Rompiendo el aislamiento. Donde los barcos navegan con alas. Los aviones despliegan las lonas. Y surcan los mares platillos submarinos. ¡Los lingüeros de vuelo! Un momento. Una fisura. Un espejo sonoro en compañía. ¡Los lingüeros de vuelo! Los jueves de 6 a 8 de la tarde. Sin Philly. Y Ratia.